deitu zaituztegu prentsa, eta eskarrik asko honet hartzea arren. Ni Fran Balda naiz, herrirako kide eta partaide. Como decía, gracias por venir y hacer. Como decía, gracias por venir a esta convocatoria de Rida. Aquí vamos a realizar unas declaraciones. Como he dicho, soy Fran Balda. Soy Fran Balda, partícipe del movimiento de Rida. Lehenik eta behin deklarazioak euskeraz egingo ditut eta gero euskeraz. Primero haré las deklarazioak euskera y luego en castellano. Gaur ona etorri gara arrazoi simple bategatik. Herrira gehi Euskal Herritik etorri den erabiletza desberdin bat. Arrazoia da Estrasburgoko giza eskubideen epaitegiak 187/2006 doktrinaren inguruan emandako ebazpena. Hori dela eta gaur sala handia bilduta dago hemen audientzia nazionala, 18 epaile dira bildu direnak eta hiru asunto dituzte mai gainean. Alde batetik Inés del Rioren askatasuna tratatu beharko dute, bestetik baita ere Juan Zubieta eta Xabier Goldaraz, hauek ere doktrina aplikatuta duten bi preso politikoren askatasuna mai gainean dute, eta azkenik erabaki beharko dute eta irizpidea markatu beharko dituzte Euskal preso politikoak doktrina aplikatuta dakaten Euskal preso politikoak ebazpen honek zer eragin izango duen eraiengan. Garbi dagoena da doktrina mantentzeak edo 13 preso gaixo daudenak kartzela mantentzeak edo sakabanak eta bera aurrera mateak denok egiten gaituela galtzaile. Ongi aski frogatu da Josu Etxeberriaren kasuan, nun luzapen horrek galtzaile egiten duen euskal gizartea ze konfrontazio eremetuara ematen duen, galtzaile egiten duen Josu bera eta nola ez galtzaile egiten duen gobernua bera. Argi dagoena da bideo honetatik jarraitu ezkero politika malapartatu hau jarraitu ezkero aurrera jarraitu ezkero euskal gizartea konfrontazioa sortzen dela, baina argia adierazi nahi dugu eta harriratik galdera bat egiten dugu. Zergatik, Espainiar gobernuak kasu honetan ez du berehalakoan aplikatzen Estrasburgok emandako epaia, zergatik luzatzen du oraindik ere, jakin garbi dakigunean, azken finean, goiz baina beranduago, ebazpen honi kasu egin beharko diola. Jende asko da, begi asko daude, gaur antzetegi nazional honetan, Espainiar gobernuaren gainean, ez soilik euskal gizartea, baizik eta Estrasburgoko tribunal bera, baita ere eragiletza internazionala begira dago, nolabait ere ze ebazpen da ze erabaki hartuko dituzten bai audientziak, bai Estatu Espainiarrak. Garbi dagoena da euskal gizarteak soluzioaren eta pakearen atea gurutzatu nahi duela, eta horretako prestatuson handia erakusten ari dela, eta prestatasunaz gain beharrezkoa duela hori. Ez da, bada garaia gobernuak inbertsioak egin ditzaten soluzio bidean, bada garaia egoera honetatik nun denok garen galtzaile egora, denok onurak ekarko dizkigun egoera batera pasatzeko. Como he dicho en euskera, el movimiento Herrira, acompañado de diferentes y diversos agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria, ha venido hoy a la audiencia nacional por una simple razón. El Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dictó una sentencia sobre la doctrina 197/2006, en la cual decía que la aplicación de dicha doctrina era ilegal y además conculcaba derechos. En torno a eso, la Audiencia Nacional, la gran sala de la Audiencia Nacional, se ha juntado hoy. Sabemos que la semana pasada también, para deliberar de estos temas, estuvo reunida. Y se ha juntado hoy porque tiene tres cuestiones encima de la mesa. Una es la libertad misma de Inés del Río. La segunda es la libertad también de dos presos políticos vascos que en este momento tienen aplicada dicha doctrina, que serían Juanjo Zubieta y Xabier Bordalaz. Y también tiene que marcar línea o directriz respecto a lo que supone esta sentencia con los demás presos políticos que tienen aplicada la doctrina 197/2006. Es claro que mantener situaciones como la de la doctrina, mantener a 13 personas enfermas en la cárcel con enfermedades graves, o seguir tirando de la cuerda de la propia dispersión, lo único que hace es que todos seamos perdedores, como se ha demostrado en el último mes, en el caso de Josué Uribe Etxebarria, que alargar la cuerda, tensar el chicle, nos hace perdedores a todos y a todas, porque en esta cuestión ha sido perdedor Josu, ha sido perdedora su familia, ha sido perdedora la sociedad vasca, porque se han llevado a límites de confrontación nos ha retrotraído a épocas pasadas, y cómo no, es perdedor el mismo gobierno. Hoy muchos ojos están puestos en esta sala de la Audiencia Nacional, en el mismo gobierno, porque la sentencia es clara y dicta lo que tiene que hacer el gobierno español con el tema de la doctrina. Y lo que es sumamente y llama la atención, sumamente importante y llama mucho la atención, es que el gobierno siga atrasando lo que le ha dictado el Tribunal de Estrasburgo, sabiendo que tarde o temprano tiene que tomar en consideración y tiene que llevar a la práctica dicha sentencia. La sociedad de Euskal Herria, la gente de Euskal Herria, la voluntad de Euskal Herria es la de pasar de la puerta de la confrontación, abrir la puerta de la confrontación y encontrarse al otro lado con un esquema de solución y de paz. La sociedad vasca está dispuesta para eso y es más, necesita eso, ¿no? Es tiempo de que el gobierno español, en este caso, los gobiernos, pero en este caso el gobierno español, invierta en soluciones para pasar de la época en la que todos y todas somos perdedores a una situación en la que todos seamos vencedores. Es que sí, ha dicho el ministro del Interior que